Necesito tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, vengo a darte mi ofrenda, oh Señor, que es alabanza, adoración, lo que te traigo, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, que es alabanza, adoración, lo que te traigo, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Necesito tu presencia, oh Señor, en el nombre de Jesús, vengo a darte mi ofrenda, oh Señor, que es alabanza, adoración, lo que te traigo, Señor, en el nombre de maravilloso de Jesús, que es alabanza, adoración.